más contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto. Estamos en vivo en La Vox para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica, como siempre, Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a nuestra propuesta a través de www.fmradiovox.com, a través de la aplicación. Nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Como te dije antes, esto es Frecuencia Show. Si querés comunicarte con nosotros, 1164-007047. Podés enviar tu audio de voz a La Vox a través de ese número. También estamos en todas las redes sociales a través de @RadioVoxFM. Tanto en Twitter como en Instagram. Una tarde un poco nublada ahora. Se nubló de repente, pero estuvo agradable, con un poco de vientito. Una temperatura de 24 grados centígrados, ahí como dice el graf. Y estamos para empezar con todo. Enseguida tenemos una nota con Mario Fernández, que nos va a adelantar todo sobre las próximas presentaciones de su espectáculo Yo No Soy Amy, que lo viene haciendo con un gran éxito. Y también tenemos muchas novedades del mundo del espectáculo, de la actualidad, del deporte. También vamos a hablar algo de Gran Hermano, por supuesto, el tema incluyente. Ya hay novedades, tercer día en la casa y ya hay gente que se fue. Así que bueno, vamos

2472-5738. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde de este miércoles. Hermosa tarde, no te muevas de ahí, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Se viene Frecuencia Retro con todo. ¿Cómo estuvo Frecuencia Fans? Hoy bien, pulgar para arriba para Frecuencia Fans. Se está moviendo la gente porque en el enero y febrero estuvieron ahí. Ya estamos todavía casi en marzo. Estamos en febrero, pero la semana que viene ya estamos en marzo, así que la gente está... Hoy empezaron las clases en algunos lugares acá en la esquina. Como siempre, porque es justo el horario de salida de clase cuando comenzamos nosotros. Así que, bueno, ya se están terminando las vacaciones, así que viene marzo y se activa todo lo que es el movimiento laboral y escolar también. Bueno, si querés enviar tu audio de voz a la Vox, hacelo al 11-64-00-70-47 @RadioVoxFM en Twitter y en Instagram. Tenemos mucho para hablar de Gran Hermano. Enseguida tendremos novedades. Enseguida se viene la nota con Mario Fernández. No te muevas de ahí. Así vamos a descubrir a esta artista que está haciendo un espectáculo buenísimo basado en Amy Winehouse. Es una versión libre, no es una imitación. También tenemos muchas novedades del deporte, así que esperamos a Mati Moholy, porque se fue Gallardo, así que vamos a ver si llega Coudet o no llega Coudet, cómo está ese trámite para River, que no la estuvo pasando nada bien en las últimas horas. Hay muchos hinchas que quedaron como mal, ¿no?, por esta noticia de que se le fue el ídolo Gallardo, porque lo querían mucho a Gallardo. A pesar de este traspié, con Gallardo tuvieron momentos de gloria y de títulos también, ¿no? Bueno, ahora vamos a descubrir artistas también. Atención, porque la semana que viene seguramente vamos a estar vía Zoom hablando con ellos, pero ahora vamos... Ahí estaba está saliendo el video, sí. Lo que están viendo de fondo es el video de Quiero, que es el nuevo sencillo que une a dos artistas, una de España y uno de la República Dominicana. Me estoy refiriendo a la artista española Calu C, así se llama, que se une con el dominicano J. Capel para hacer Quiero, producido por Kilo Beats. Es un tema potente que fusiona sonidos urbanos con una energía contagiosa. Vamos a ver de qué se trata. ¿Vamos a ver el video o lo vamos a escuchar el tema? Se va a ver el video completo. Vean el video, que está muy lindo. J. Capel de República Dominicana y Calu C. Pronto en Frecuencia Show en la Vox en directo, pero ahora los vamos a pasar

www.infantpediatria.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, muy bueno el video de Caluce y J. Capel. Quiero, que recién lo estrenamos y que van a estar vía Zoom con nosotros la semana que viene desde España. O no sé si uno desde España y otro de República Dominicana. Vamos a decir que J. Capel, además que se mueve mucho con todo el tema de los ritmos urbanos, ha logrado viralizar sus temas en países como Francia y Guinea. Así que grandes nuevos artistas estamos descubriendo en la tarde de Frecuencia Show. Si querés comunicarte con nosotros, 1164-007047, arroba Radio Box FM, tanto en Twitter como en Instagram. Y en esta tarde le vamos a dar la bienvenida, que tiene mucha info para compartir hoy. El tema excluyente es la sucesión de Gallardo, seguramente. Mati Moholy y toda la info deportiva. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Como vos decís, el tema excluyente de la semana es... La bomba. La despedida de el muñeco Gallardo, que después de perder 1-0 con Vélez, paradójicamente con gol de Manu Lanzini, ¿no? Un jugador ex River, que pertenece a River, que está préstamo en Vélez, y le termina haciendo el gol al equipo del muñeco, que en el segundo tiempo pudo haber empatado el partido. Tal vez tuvo... dos o tres llegadas y el equipo encontró un poco más de funcionamiento. Sin embargo, de los últimos 20 juegos, River había perdido 13. ¿No? Y creo que ese es el número con el que el muñeco no le encuentra la vuelta al equipo. Un equipo que armó, gastó 100 millones de dólares entre todos los mercados de pases y no le puede encontrar la vuelta al equipo. Tal vez este fue uno de los mejorcitos en cuanto a mercado de pases. Trajo a Fausto Vera, a Aníbal Moreno, jugadores que estaban jugando en Brasil, que estaban bien cotizados, y ni así le pudo encontrar la vuelta a un equipo de River que marca mal, que no tiene funcionamiento y que sus delanteros no hacen goles, ¿no? Una de las falencias más grandes en este ciclo, de este nuevo ciclo de Marcelo Gallardo. Así que este jueves será el último partido. River jugará ante Banfield. Él va a estar. Va a ser el último partido, exactamente. Va a dirigir contra Banfield en el Monumental. Seguramente la gente lo va a aplaudir, lo va a ovacionar. Es el técnico más ganador de la historia de River. 14 títulos en total. En su segundo ciclo no ha ganado títulos. Y por eso ese es uno de los motivos por los cuales se retira. Hay gente que no estaba de acuerdo con que se vaya. No, y otra sí. Había mucha gente que quería que se vaya. Recordemos, el hincha es resultadista. Me parece que en el paladar del hincha de River un poco más. Pero bueno, sí, como vos decís, Nico, había gente que todavía lo bancaba. Es verdad que si seguía perdiendo partidos, no sé hasta qué punto se podía quedar. Punto ya se hace insostenible, ¿no? Claro, pasa con todos los directores técnicos. Exactamente. Perdió 4-1 con Tigre. Después perdió con Argentinos Juniors y terminó perdiendo con Vélez. En el medio se salvó del papelón en Copa Argentina, le ganó 1-0 con un gol de penal a Ciudad Bolívar. Ese hubiese sido tal vez el colmo. Ahí dijo que tenía fuerzas, que él iba a seguir, que estaba bien. Y después en el partido con Vélez, suspendió la conferencia de prensa y terminó el comunicado el lunes a las 21:30 para anunciar que el jueves iba a ser el último partido de el muñeco Gallardo. Y bueno, ahora viene la sucesión, ¿no? Una danza. Siempre que se va un técnico de renombre hay nombres dando vueltas, ¿no? Exactamente. Algunos los tiran los periodistas, otros son por ahí más mafiacientes, como el caso de Coudet, ¿no? El Chacho Coudet es el que pica en punta para ser el reemplazante de Gallardo. El Chacho Coudet, que está con trabajo, está dirigiendo el Alavés. tiene contrato hasta junio de 2026 y aparentemente no podría decirle que no a River, ¿no? Y el martes, seguramente a partir del viernes, avanzarán formalmente, porque hasta que no se vaya Gallardo mañana, la dirigencia dijo que no va a hacer nada, por lo menos de la manera formal, ¿no? Todos sabemos que por abajo de la mesa ya se comunicaron con su representante, no, ya arreglaron el contrato, ya hubo contacto, claro, sí. Exactamente. Pero bueno, formalmente va a ser seguramente a partir del viernes, y el martes es la idea que el Chacho Coudet esté dirigiendo la práctica de River. El viernes el Chacho juega su último partido contra el Alavés. En unas horas hay conferencia de prensa del Chacho Coudet, que va a ser la última, porque no se sabía si Coudet dirigía el viernes o no dirigía. Tiene partido por la liga, está peleando el descenso, así que estimamos que Coudet, ¿cómo le fue ahí?, dirige el viernes y después el martes lo presentan en River. Más o menos, está 2 puntos o 3 por encima del Mallorca, que es el último que se va al descenso, pero bueno, hay 3 o 4 equipos en el medio. Generalmente la Liga Española... Sí, en el medio corrió el nombre de Hernán Crespo también, ¿no? Otro contrabajo. Hernán Crespo, sí, está en San Pablo. Sí, hablábamos de si se va Gallardo, si se va también Úbeda, de que no hay muchos técnicos, digamos... Como antes había más oferta técnica. Hay muchos ahora que ya no están, que algunos partieron, otros que están ya retirados. Y antes tenías Caruso a los viejos. Y ahora que está en otra sintonía, ya Caruso no creo que dirija. No, igual no, para Boca y para River, claro. no son, claro. No es designable, digamos. Claro. Pero bueno, el Chacho Coudet pica en punta, seguramente el martes va a ser presentado como nuevo técnico de River si no pasa nada raro. Y en un ratito vamos porque, a estar... Porque, por ejemplo, el Bambino Veira está retiradísimo. Sí, no, está, yo todavía lo vi ahí, que no estaba ahí con Coppola. Cancelado está el Bambino. Está viejísimo. Y también Basile, no sé cómo. También otro, ¿no? Retirado. Son todos amigos. Sí, todos nombres grandes, sí, ya. Sí. Bueno, en un ratito tenemos Real Madrid-Benfica, que van 1-1 por Champions. Tenemos más Champions que se estuvo jugando ayer. Hay paro de fútbol también. No solo la CGT, sino que la fecha 9 aparentemente se va a suspender. Sí, vamos a decir que la Inspección General de Justicia pidió que se designen veedores oficiales en la AFA para revisar los balances, ya que no estarían del todo bien. Así que, bueno, esto lógicamente afecta de cerca a quién, a Chiqui Tapia, ¿no? Que mientras tanto estuvo acá en Quilmes hace un par de días haciendo una degustación de cochinillo en el bar que va a inaugurar próximamente el Mono. El Mono Sichero, ¿ves, no? Ah, me asusté, pensé que Vinicius. No, el Mono Sichero de cocineros argentinos, que ya sabemos su línea política, que tenía comedor Ascuénaga acá en la calle Ascuénaga, que ahora está en un receso, fue convocado por el Quilmes Atlético Club para hacer un bodegón ahí en el predio donde estaba el bar del club. Ah, el bar del club. Ahí en... Sí, Guido, ahí, ¿no?, cerca de la subida de la autopista. Entonces ahí estuvo Chiqui Tapia con dirigente de Quilmes Atlético Club, comiendo un cochinillo que lo iban cortando así con... Tenemos las imágenes, después los podemos poner las imágenes. Con el plato se cortaba el cochinillo. Y después tiraban el plato y lo rompían. Mira. Al mejor estilo griego. Así que el Chiqui Tapia come cochinillo como si nada. Mira, bueno, esto, el paro del fútbol va a colación de esta, como los cochinos, esta denuncia del Arca, que dice Tapia y Tobillino que no tiene ningún tipo de sustento. Habrá que ver qué dice la justicia. En principio fueron llamados a indagatoria y no pueden salir del país. Tapia va a salir del país, pero porque pagó una fianza millonaria. Pero bueno, le habían prohibido salir del país. Pero puede parar el fútbol, por él lo puede parar cuando quiere. Hizo una asamblea y estuvieron todos de acuerdo. Sí, tiene mucho apoyo dentro de los clubes, ¿eh? De hecho, Boca hizo un comunicado. Bueno, sí, más vale que Riquelme lo va a apoyar. Pero lo apoya el Quilmes Atlético Club, lo apoya Vélez. Menos Estudiantes, creo. Sí, Estudiantes y Talleres, tal vez. O sea, son los dos únicos equipos. Rosario, no sé. Sí, Central, no sé. Sí, le regaló un campeonato. Vamos, enseguida venimos con la nota, con la entrevista con Mario Fernández, y ahora vamos a escuchar a Marc Anthony y Nati Peluso. Vamos a ver cómo

perdón, 2016, no, 2010, y lo estrenamos en el Maipo Cabaret. Ajá. Ahora pasaron 10 años con libro de Osvaldo Bazán, y en esta oportunidad, con una revisión de este libro, por supuesto, porque en 10 años pasó una vida, ¿no? No somos los mismos, yo tuve una hija, las cosas que en algún momento te divirtieron tal vez ahora no, y al revés. Entonces, como te decía, se hizo una revisión del libro, se volvió a escribir, y a diferencia de la versión anterior, en aquella oportunidad Osvaldo me había propuesto componer un tema para la obra y yo en ese momento no me animé, pero esta vez sí. Así que, por supuesto, que este relato, este viaje al que se invita a la espectadora a vivir, es un recorrido por la vida de Amy Winehouse, por su costado más luminoso, por sus canciones, que son todos hits y son todas espectaculares porque la amamos. Y también en este relato se fusiona un poco con la realidad de esta cantante que siente que el día que Amy Winehouse falleció, todas sus canciones la poseyeron. Ah. Ella iba manejando por la avenida Córdoba, cuando llegando a Estado de Israel iba escuchando la radio, se le nubla todo, y a partir de ese momento ella empieza a ver imágenes, como cuando las personas están a punto de morirse, ¿viste? Sí, sí. Empieza a ver imágenes, pero lo extraño es que no son imágenes de su vida, son imágenes de la vida de ella, de Amy Winehouse. Y a partir de ahí arranca este divague hermoso, por el que nos permite ir metiéndonos en situaciones tanto de la vida de Amy y sus canciones, como de esta cantante, que por supuesto se llama Mariu, que soy yo, pero está muy exacerbado para que el cuento funcione en la ficción. Uh-huh. En esta oportunidad está dirigida por Juan José Marco, me acompañan dos actores cantantes maravillosos, que son Adrián Escaramela y Alejo Caride, y tenemos una big band en vivo, por supuesto, porque tenemos la misma formación con la que se presentaba Amy. Esta banda está dirigida por Nicolás Radicki. ¿Y qué más te puedo contar? Si me preguntás, che, Mariu, ¿pero qué es? ¿Es un concierto? Sí. ¿Es una obra de teatro? Sí. Es una versión sería libre, digamos, ¿no? Es una versión libre de... Sí, sí, sí, por supuesto, claro. Porque esto, si bien es una idea mía, la escribió Osvaldo Bazán. Uh-huh. Y está reversionada, no es la misma versión del 2016. Mm. Es diferente la del 2026, como te enumeraba antes, no solo por el espacio en donde está, que eso también implicó hacer muchísimas modificaciones de puesta, sino por todo lo que te había nombrado con respecto al libro, y con que además incluye una canción inédita que compusimos para este proyecto. Para esta ocasión, claro. Sí. ¿Y vos antes consumías la música de Amy? Antes, cuando ella vivía. ¿Vos me preguntás si yo era fanática? Claro, sí, sí, o si te gustaba su música. No, no, la realidad es que yo la descubrí a Amy un poco tarde. Ella ya había fallecido. Yo estaba haciendo una gira de Tango Feroz con tres amigos muy, muy, muy amigos. Flor Otero, Ger Tripel y Fede Salles, con quienes estábamos haciendo en ese momento la gira de Tango Feroz, y yo les conté que había descubierto una artista maravillosa, y cuando les cuento quién era, me dijeron sí, sí, es maravillosa, pero Amy es una bestia, es una artista increíble y ya falleció hace un montón. Bueno, sí. Yo llegué tarde, y arranqué a escucharla al principio, porque estaba intrigada, creyendo que era una artista grandota, corpulenta, negra, la imaginaba por su color de voz, sí, y sí. La imaginaba también grande de edad por cómo ella tenía una descripción del dolor y de la experiencia y de tantas cosas. Me gustaba escuchar su manera prepotente en algunas cosas de decir, esos coros que tenía, tipo los discos de los Plateros viejos, y esa fusión entre música vieja y también un aire nuevo. Bueno, a mí me pareció maravillosa en su música, en su decir, en sus letras. Creo que nosotros arrancamos haciendo nada más que unos pequeños conciertos los martes en un lugar chiquito, y eso fue del boca en boca, y terminamos haciendo una trastienda. Y con el tiempo a mí me surgió el deseo, el interés por saber un poco más de ella. Viajé hasta Londres, Ah, buenísimo. Fui a una exposición en el museo, sí. Su familia exponía sus cosas en el museo judío conmemorando su fallecimiento y yo aproveché la oportunidad para ir y poder ver algunas de sus cosas, sus vestidos icónicos de videoclips, bocetos de letras de canciones, sus primeros zapatos de comedia, que si bien, salvando las diferencias entre ella y yo, ambas estudiamos en una escuela de arte. Bueno, no sé, muchas cosas maravillosas que siguieron despertando aún más mi interés por ella, por su vida. Y así es como surge la idea de escribir algo más parecido a un musical sobre su vida. Si bien no es un musical, tampoco es un simple, tampoco es solo un concierto, eso quiero decir. Claro, es un espectáculo que tiene un guión también. Claro. Claro, por eso mismo tiene un libro que lo escribió Osvaldo Bazán, con quien me reuní muchas veces. ¿Vos lo conocías, entonces, Osvaldo, fue... o cómo llegó, cómo llegaste a él, o mirá, él llegó a vos, cómo fue? Yo lo conocí a Osvaldo porque él hacía un espectáculo suyo, Un día Nico se fue, y ese espectáculo era dirigido por Ricky Pashkus, y Ricky me llamó en su momento para ir a cubrir el rol de una de las actrices que justo estaba operada, bueno, no sé bien cómo era, yo entré por poquito tiempo, pero lo conocí a Osvaldo, y bueno, pegamos muy buena onda. Él un día vino a verme y me preguntó, che, ¿vos no querés hacer algo con esto, con lo que querés hacer algo? Sí, sí, bueno, y nos empezamos a reunir, y de todas esas reuniones salió este proyecto, este Yo No Soy Amy. Y en este caso, que es muy fundamental el rol de la Big Band, ¿no?, que te acompaña. Sí, por supuesto, porque ellos están todo el tiempo en escena. De hecho, yo no me voy nunca tampoco, pero los músicos que me acompañan están ahí todo el tiempo. Son parte del relato, son parte del cuento, porque no solo tocan los temas de Amy, también tocan mi tema, también tocan los incidentales, arman la música de toda la experiencia, digamos. Sí, hay muchos a raíz de la del deceso. Ella creo tenía 27 años, creo, cuando murió Amy. Sí, por eso está, creo, está en el club de los 27, como muchos artistas talentosos que partieron a esa edad, y dejó un legado impresionante. Y bueno, muchos hicieron espectáculos, pero más que nada eran tributos. Esto es totalmente distinto. Esto es es un libro. Es una propuesta diferente. Es una propuesta diferente, y creo que la gente lo consume por ese mismo motivo, ¿no? Que va y se encuentra, sí, con algo diferente. Verdad es que creo que se encuentra eso, que tal cual como lo decís vos, se encuentra con algo diferente y también abarcado desde un lugar de mucho amor y mucho respeto. Yo soy una actriz y una cantante, no soy imitadora, yo interpreto desde mi lugar y compongo un personaje desde mi lugar. Cada actriz, claro, lo va a hacer de una forma distinta. Pero no voy a la imitación, eso quiero decir. Sí, por supuesto, hay una caracterización, yo salgo luqueada como ella y después voy transformándome, pero bueno, me encantaría que pudiesen venir a verla y después me cuentan. Vas a estar ahora, hay dos fechas más, ¿no? En marzo. Los martes, sí, los martes que viene, el martes que viene, que es 3, el martes 3 y el martes 10 de febrero en Vivo Club. Las entradas se pueden adquirir por la página www.vivoclub.com.ar o en la boletería desde las 5 de la tarde, que queda en Uriarte 1658 en Palermo. Sí, es un lugar muy muy lindo ese, muy muy acogedor también para espectáculos de estas características. Y bueno, y después, sí, es divino, Vivo. Van a hacer estas dos funciones, ¿y cómo sigue la cosa? Bueno, ojalá sean muchas funciones más. Sí. Ojalá, dependemos de la demanda, claro, también. Claro, sí. Sí, dependemos de que la gente nos acompañe. Hoy la verdad que estamos en una realidad que todos conocemos y sabemos que salir implica como darse un gustito. Ojalá que este espacio siga estando, pero yo creo que es un espacio que nunca va a morir, porque no hay nada más maravilloso que el vivo. Es algo que ni la inteligencia artificial va a poder eliminar, ¿no? Un momento de encuentro entre un grupo de personas de un lado y otro grupo del otro, y donde lo que sucede en ese momento es mágico. Así que ojalá podamos seguir compartiendo de estos hechos artísticos, tanto con este espectáculo como con conciertos, obras de teatro y demás, que yo creo que son los que van a sobrevivir al tiempo. Sí, el musical está... La gente le gusta ver musicales, por eso hay muchos en Buenos Aires, tanto en en el off también hay muchos, ¿no? Muchos espectáculos. Sí, por supuesto, hay gente talentosísima, llena de talento, con un montón de propuestas que están buenísimas. Por eso es que yo te agradezco por el espacio, porque a nosotros nos sirve tener la llegada a la mayor cantidad de gente posible. Este es un proyecto independiente, que lo hacemos con muchísima garra, muchísimo corazón, pero también con muchísimo profesionalismo. Y tuvimos, como te digo, la alegría de tener dos funciones llenas, y por localidades agotadas es que agregamos nuevas funciones, este martes 3 y el martes 10 de marzo a las 8. Y creo que van a agregar más, me parece. Ojalá que sí, que así sea. Vamos a decirle a la gente para que te descubra, que te siga, ¿no? A través del Instagram, porque ahí tenés más cosas, también tenés, y también estás en Spotify, vi que hay temas tuyos. Por supuesto, porque como yo te contaba, si bien en esta oportunidad me animé a escribir y a componer un tema para la obra, es porque desde ese entonces hasta acá yo empecé también a meterme en mi música, empecé a componer mi música. Por eso es que tengo algunas canciones que, si tienen ganas, las pueden escuchar por Spotify u otras plataformas digitales. En YouTube hay videoclips también, y de hecho esta canción nueva que se compuso para la obra también va a estar en plataformas disponible para escuchar. Sí, es arroba Mario Fernández guión bajo, ¿no? Sí, así, ese es mi Instagram. Bueno, que Mario, en estos días estuvo así revolucionado por las funciones, sí, así que agradezco a todos los que me compartieron cosas y las vamos a seguir compartiendo. Bueno, nosotros ahora vamos a compartir con la audiencia el video que tenemos, donde te van a ver ahí con parte del espectáculo, ¿no? Que nos mandaron, así que ahí lo dejamos. Buenísimo. Lo dejamos en pantalla. Bueno, un gusto y seguramente vamos a estar viéndote en Bebop Club en uno de estos martes. Los esperamos. Un beso enorme. Un beso. Ahí pasó Mario Fernández, protagonista de Yo No Soy Amy, los martes en el Bebop Club de Palermo. Así que ahora vamos a buscar acá más data de dónde queda y cómo pueden hacer para conseguir las entradas. Ahora nos quedamos viéndola. So

También cuando ella nació no estaba el obelisco todavía. Fue a la inauguración del obelisco. Y no existía la televisión, por supuesto. Nació en el 27, en el año 27, ¿no? Había, ni siquiera había pasado la Segunda Guerra Mundial. Sí, la Primera Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial tampoco. No estaba el obelisco. No había televisión, no había radio tampoco en ese año, en el 27 no había radio, ¿no? No, la radio fue después, en la década del 30 creo que fue. Y mirá que tenemos esa imagen ahí remasterizada donde se la ve llevándole flores a, en el año 52, a Eva en su lecho, ¿no? En su lecho final. Así que, pero bueno, Mirtha celebró su cumpleaños rodeada de mucha gente. Sus familiares, sus amigos, y ya está preparando su centenario. Así se dice, centenario. Claro, ya lo va cursando. Claro, ya lo está cursando, así que el año que viene seguramente lo puede llegar a hacer en Luna Park, no sé, en un estadio. Qué locura. Bueno, continuamos con más del deporte. Vamos al deporte. Tenemos ahí imágenes. Ahí teníamos las imágenes, lo que le dije, ahí lo tienen, al Chiqui Tapia en el bodegón del Mono, que todavía no se inauguró, se va a inaugurar ahora, espero que nos inviten, la gente de Quilmes Atlético Club. Ahí está el Mono con el cochinillo en mano. Se ve bueno el cochinillo ese. Ahora vas a ver cómo lo... Sí, son... Sí, ahí está, lo corta con el plato. Ahí lo ves con el plato, porque es tan tierno que lo puedes cortar con el plato. Claro, el cochinillo. Esto era, no era, no había público ahí, ¿eh? Ahí, ¿quién está hablando? Hay invitados especiales que habla que no está al aire. Verás cómo tiran los platos ahí, el mejor estilo griego. Y ese abrazo ahí entre el Mono y el Chiqui Tapia, ¿eh? Después se comieron postre también. Un flan con ese flan, mira, tiene no sé cuánta yema de huevo y mucho dulce de leche. Y ahí hay otros, había varios, ¿eh? Hay otros personajes del ámbito del fútbol, gente seguramente del Quilmes Atlético Club, así que ahí está la esposa del Mono ahí atrás, la chica de blanco, así que, y está quedando bueno el bodegón, que se va a inaugurar próximamente ahí en la calle Guido, y que se hizo una van premier y tuvo como invitado especial ni más ni menos que al Chiqui Tapia, que no está pasando por su mejor momento. Pero él no... Es como si nada, ¿no? Qué bien, ¿eh? Me dieron ganas de comer. Ahí está. Ah, con el plato lo corto, qué loco. Esto no salió a ningún lado. Es primicia, ¿no? De Frecuencia, sí, Show, sí. Y de Radio Box. Lo único que sale de Chiqui Tapia es que está... Que ahora eso salió lo del ministerio, que pidieron veedores por las irregularidades. Claro, sí. De la Inspección General de Justicia pidieron veedores. Porque no dan los balances, hay algo que no da ahí. Así que por eso se pusieron los veedores, ¿no? Se pide veedores, todavía no, sí. no los pusieron. Sí, van a poner. Determinará la justicia. Bueno, volvemos al deporte porque ya arrancó la fecha número 7 del torneo, donde Platense y Defensa en el día de ayer empataron 0-0, San Lorenzo empató 1-1 con Instituto, Central Córdoba le ganó 2-0 a Talleres, Belgrano le ganó 3-1 a Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Independiente. En el día de la fecha está jugando Tigre contra Barraca Central, gana 1-0, van 2 minutos del segundo tiempo, Gimnasia le gana en el Bosque 1-0 a Rosario Central, Newell's va a recibir a Estudiantes 19-30, Newell's que se quedó sin técnico, la dupla Fabio Orsi, Sergio Gómez se terminó yendo después de la última derrota 3-0 con Banfield. Y el último partido de hoy es 19-30, Vélez Riestra. En el día de mañana Sarmiento enfrentará a Unión, 17-15, Racing Independiente Mendoza, mismo horario. River jugará con Banfield 19-30, dijimos, último partido de Marcelo Gallardo, y cierran la fecha Estudiantes Río Cuarto frente a Huracán. El partido que no se juega es el de Lanús y Boca, que está postergado porque Lanús juega la final de la Recopa en el Maracaná. 21 horas para el 4 de marzo se va a posponer este partido. Boca, que jugó en el día de ayer, le terminó ganando su partido a Gimnasia de Chivilicoy por 2-0, dos goles de Adam Vareiro, que después de 4 días, llegó ayer y ya debutó con 2 goles. es el cuarto jugador en la historia de Boca que debuta con dos goles o más. Se metió en un selecto grupo. Brindisi, el Beto Acosta y Diego Armando Maradona. Y bueno, ahora Adam Vareiro. Debut y dos goles o más. Muy bueno, buen augurio. Buen augurio, así que veremos cómo forja su historia Adam Vareiro, que en River jugó 16 partidos y no hizo ningún gol. Estaba jugando en el Fortaleza de Brasil. River tenía el 50% del pase todavía, así que de los 3 millones que pagó Boca, 1,5 millones fue para River. Y ya en el primer partido, también que fue un partido accesible, recordemos Gimnasia de Chivilicoy milita en el Federal A, pero bueno, lo cierto es que el equipo de Úbeda venía bastante mal y logró encontrar la victoria por 2-0. Otra vez un 9 de Boca que mete goles. Otra vez un poco de funcionamiento, un poco por lo menos de actitud, que era lo que se le venía pidiendo al equipo, y terminó encontrando... Bueno, está asegurada por ahora la continuidad de Úbeda. Partido a partido lo de Úbeda. Esto es así, minuto a minuto. Exactamente, como, más o menos como lo de Gallardo. El rating de la televisión, que es minuto a minuto, si no funciona, afuera. Exacto. Se levanta. Así que bueno, 7 cambios había metido el técnico. Le funcionaron bastante bien, lo sigue manteniendo a Lucas Hansson, que terminó haciendo la jugada del primer gol, y Marco Pellegrino terminó tirando un centro muy bueno para que Vareiro gane en las alturas y meta el segundo gol con un gran cabezazo. Realmente un arranque para ilusionar el del 9 de Boca. Veremos, el sábado juega contra Gimnasia de Mendoza por la Liga en la Bombonera, 17:45. Muy bien. Así pasaba la info deportiva con Mati Moholy en la continuidad de Frecuencia Show. Y ahora nos vamos al próximo tema. Vamos a escuchar lo nuevo del colombiano Carlos Vives, a ver cómo suena. Y enseguida volvemos. Ya no se escribe de amores, ya no se escuchan canciones de esas para enamorar. Y aunque no sea como un lama, son esas cosas del alma que te quiero regalar. Porque a las mujeres como tú, solo las podemos adorar. Aquella carta en el colegio.

hay una chica de color que es africana. Hay muchos tiktokers y también influencers. Y también hay jugadores de fútbol, entre ellos Brian Sarmiento, que ya había trabajado en un reality que estuvo en el Bailando. Claro. Y ahora está. Y también hay una hermana de una ex participante que es la hermana de Juli Poggio. Ah, está la hermana de Juli. Lolo Poggio también está ahí. Ahí Vicky dice que sí, porque ella lo mira, el gran hermano. Y después es raro porque está Andrea del Boca. Vamos a decir que Andrea del Boca, que fue la primera que entró, le paga bastante plata por estar ahí, no cobra dos mangos. Pero bueno, como no tiene trabajo, es desocupada, porque no hay ficción y tampoco la llaman mucho, logró una beta entrando a la casa y va a cobrar muy bien. Así que va a estar un buen tiempo ahí, porque tiene que justificar su sueldo, más allá de que el público por ahí la pueda votar o no. También entró Divina Gloria, que es una ex actriz que trabajó mucho con Olmedo en No Toca Botón, trabajaba, pero hoy la tuvieron que internar un rato por una descompensación. Y también la ex vedette Janina Silly, que trabajó en Rompe Portones en los años 90. Bueno, una mezcla rara de gente hay ahí. ¿Es familiar de Coco Silly? No, esta es Siri con Z. Ah, ok. Así que bueno, también hay un peluquero. Un peluquero, creo que, ¿no? El peluquero de Wanda es. Ahí está, estamos viendo imágenes. Ahí está Janina Silly, la rubia. Ah, pensé que era el trans ese. Hay una trans también, sí. Bueno, hay de todo en este Gran Hermano. Que no, el rating no es el que ellos esperaban. Esperaban arriba de 20. Pero están ahí en 14, 15 puntos. Y se va a ir desinflando porque, bueno, para mí no es una mezcla rara de gente, vuelvo a decir. Porque por ahí le hubiese funcionado más con gente común, ¿no? Me parece a mí. También hoy hay una participante que es, creo que es influencer, que se tuvo que retirar porque murió el padre. Se llama Daniela de Lucía, hoy se tuvo que retirar, le dieron la noticia y se fue. Así que de los 28 quedaron 27 y vamos a ver si después vuelve esta participante o la reemplazan. Y también dijimos que Divina Gloria estaba en observación por un cuadro hipertensivo. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del Gran Hermano 2026. Y le deja bastante piso Masterchef. Claro, Masterchef ahora termina en estos días, así que después vamos a ver si Masterchef... ¿Cómo le va? Ahí se va a ver si se mantiene o no la audiencia de Gran Hermano. Pero bueno, no hay mucho para ver en la televisión y la gente, bueno, consume este tipo de reality, ¿no? Exactamente. Es interesante que hayan metido tanta gente. No sé si habían metido tanta gente en los anteriores. Y habrán llegado a 24, 25. Sí. Son muchas personas. Cada 28 son. Y 28. Es verdad que está variado en cuanto a personajes, ¿no? Claro, es como una fauna, ¿no? Una fauna rara, donde hay influencers, tiktokers, futbolistas como Brian Sarmiento. Hay un futbolista no me acuerdo el nombre ahora del pibe. Ah, Pompey. Tito Pompey. Debe ser el hijo, nieto, no sé. Un pibe joven. Me suena el apellido, pero bueno, claro, sí. Pompey, que está trabajando en las inferiores de Boca. Claro. Bueno, después la gente que es la paraguaya, la uruguaya, la chilena, la venezolana, la trans, el peluquero de Wanda. Todo raro. Una mezcla. Raro. La chilena que ya había estado en el reality chileno. No, en el hermano Chile. Claro, no, ganadores no hay. En realidad ninguno de los ex gran hermano que hay ahí. ¿Quién es Pincoya? Esa, la chilena. ¿La chilena? La chilena. qué circo. Bueno, seguimos con la... Vamos al deporte. Vamos al deporte porque están jugando en este momento el Benfica contra el Real Madrid, el partido de vuelta. Están empatando 1-1, abrió el marcador el Benfica, se puso 1-0 y a los dos minutos ya el Real Madrid había empatado el partido y así está pasando el equipo de Vinicius, que bueno, tiene mejor equipo y está jugando de local. Rafa Silva había abierto el marcador y Tchouaméni empató el partido 1-1. Lindo partido, lo están dando por ESPN. Un Prestiani que sigue suspendido por la UEFA a pesar de la apelación del Benfica por decirle aparentemente mono a pero no se Vinicius. Tomó ninguna otra determinación. Se le suspendió por un partido. Provisoriamente, porque en realidad como se tapa la boca no se ve qué es lo que dice. Y a partir de esto están evaluando... Aparte es una boludez, no, un expert decir mono. Y bueno, justo Vinicius que con ese tema tiene algo porque... La verdad que no sabía que no se podía hacer. Bueno, pero ahora sabemos que a raíz de lo que le pasó a la turista de Argentina, que la abogada que estuvo presa, sí, está procesada ahora. Pero eso es en Brasil. En Brasil son muy severos con el tema del racismo, pero... No, ahí descubrimos que no se puede decir mono o hacer el gesto del mono. En la Conmebol, en los partidos Conmebol, hay muchos hinchas argentinos que le hacen eso a los brasileros y después salen sanciones constantemente, o una tribuna, o le sancionan la cancha, le hacen pagar multas. Pero después ocurren otras cosas. Por ejemplo, Mbappé le dijo: sos un puto racista a Prestiani. Y, bueno, también, y también está discriminando. Sancionalo a Mbappé. Claro, también está discriminando. Sancionalo a Mbappé. Y Prestiani aparentemente dice que le dijo maricón. También está discriminando. Entonces, si vamos a buscar la discriminación de la discriminación, no vamos a terminar más. Por lo menos en el fútbol. Me parece que se usa un vocabulario bastante así y esas cosas pasan. Incluso hace un tiempo Cavani jugaba en el Manchester United y subió una publicación, le dijo negrito a Ebra, pero amistosamente, porque nosotros decimos, solemos decir negro o negrito a alguien que tenemos cariño, y lo sancionó la liga. Cavani tuvo que salir a dar la explicación de que en Sudamérica se habla de una forma distinta, sin embargo le dio como 4 fechas por racismo, por el mismo causal, digamos. Bueno, polémica en el fútbol, como siempre. Había un programa que se llamaba así, polémica en el fútbol. ¿Qué estaba? ¿Nimo? ¿Era? Estaba Nimo, sí. Estaba Nimo. Después, bueno, claro, un derivado de polémica en el VAR, ¿no? Porque primero existió polémica en el VAR, después polémica en el fútbol. Vamos ahora a la música. Enseguida ya arrancamos con Frecuencia Retro y ahora vamos con... Ricardo Montaner, que vino a la Argentina a hacer unos Movistar Arena con su familia. Cantaron todos, el hijo, el yerno, los otros hijos, toda la familia Montaner en pleno. Y bueno, hay gente que le gusta Montaner y estrenó un tema nuevo, como este, que una versión nueva. ¿No este que vamos a escuchar ahora? ¿Cuál vamos a escuchar ahora? Sí, escuchamos de Bomba Estéreo, Soy Feliz. Con Bomba Estéreo, ahí está. Soy Feliz, Ricardo Montaner con Bomba Estéreo. Sin miedo.

aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show. Lo que se viene con todo y falta poco es el Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro, 13, 14 y 15 de marzo. Es una verdadera fiesta de la música electrónica, así que los tickets ya están a la venta a través de la página de allaccess.com.ar y también ya está el line up de los artistas que van a participar. Hay varios artistas por ahí. De acá de Argentina está Turf, la banda liderada por Levington, que va a estar en una de las presentaciones. Y después, bueno, hay muchos más, hay algunos que no son muy conocidos, pero bueno, el más conocido es Tuff, me parece. A Soledad también está, y acá dice Piñón Fijo, ¿puede ser? Piñón Fijo, ¿qué va a ser? Claro, acá hay un escenario para chicos, parece, Mira vos, Piñón Fijo en el Lollapalooza. Ay, Jero Holmes, ahí está. Este artista, le habíamos hecho nota, es un artista quilmeño. Va a tener una participación en una de la, el día viernes, no sé qué cae. Va a estar en uno de los escenarios. Jero Jones, artista rockero quilmeño. ¿Tenés algo más del deporte? Tenemos algo más del deporte, porque se está jugando, dijimos, partidos de Champions. En este momento está ganando el PSG 2-1 al Mónaco, quedan 5 minutos. El partido de ida había salido 3-2, por lo tanto el PSG se está clasificando. El Real Madrid acaba de meter un gol, entró Mastantuono también. Gana 2-1, el gol fue de Vinicius. Y está clasificando 3-1 en el global. Está pasando sobre el equipo de Mourinho. La Juventus le gana 3-0 al Galatasaray. Recordemos, en la ida Galatasaray le había metido 5 a la Juventus, había salido 5-2. Me parece que está, es suplente Icardi. Al final no juega nunca. Sí, pero cada vez que entra la mete. Sí, es suplente Icardi. Veremos si ahora con este resultado entra, ¿no? Porque en la ida el Galatasaray ganó 5-2. Ahora la Juventus gana 3-0. Así que estarían yendo a los penales. salvo que Galatasaray o Juventus metan un gol en este lapso que queda. El último partido fue el del Atalanta, que le ganó 4-1 al Borussia Dortmund, y había perdido 2-0 el partido de ida en Alemania, le ganó 4-1 y clasificó así a la próxima fase. En el día de ayer estuvo jugando el Atlético del Cholo Simeone, le ganó 4-1 al Brujas y clasificó. El Bodo Glimt dio la nota, le ganó al Inter de Lautaro Martínez 2-1 y clasificó en el partido de una de ida, había ganado 3-1, así que le ganó con un global de 5-2. El Bayer Leverkusen empató 0-0 contra el Olympiacos y clasificó porque había ganado 2-0 en la ida. Y por último, el Newcastle le ganó 3-2 al Carabao. En la ida había salido 6-1, así que le ganó 9-3. ¿Cuántos goles que hacen ahí? Sí, muchos goles. Marcan un poquito mal. Sí, sí, son. Viene con todo el fútbol europeo. Vamos ahora a escuchar a Robbie Williams, que vuelve a la Argentina para presentar Britpop, su nuevo álbum. Va a estar el 1 de octubre, por ahora, único día, en el Movistar Arena. Después, seguramente, de acuerdo a la demanda, va a haber alguna presentación más. Así que muy esperada la vuelta de este artista británico a la Argentina. Robbie Williams. Ouch. He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up. Shut up. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Continuamos en Frecuencia Show. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo al 1164-007047. Te voy comentando que como comienzo de clase vamos a sortear la semana que viene dos tablets. Así que presta atención, después seguramente Damián va a hacer el posteo para que se vayan anotando para la semana que viene para este sorteo, gentileza de JPH. Así que la semana que viene ya lo vamos a hacer seguramente. Y podés participar, lógicamente, a través del WhatsApp, ¿no? Que, bueno, va a salir el posteo en la página de Radio Box en estos próximos días. Ahora vamos a escuchar a Papo. Se acaban de cumplir 21 años de su deceso. Parece mentira, 21 años ya de la muerte de Papo, uno de los artistas icónicos del rock nacional. Acá tiene un programa, ¿no? Hay un programa semanal, ¿no?, dedicado íntegramente a Papo, y dejó de legado su maravillosa música, así que bueno, vamos a escucharlo en Frecuencia Retro al inolvidable Papo. Thank you. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos y vamos ahora al remate deportivo, ¿no? Vamos al remate deportivo porque esta noche hay Conmebol Libertadores. Estamos hablando de la segunda fase donde Bahía enfrenta a O'Higgins. El primer partido ganó O'Higgins de Chile 1-0. Argentinos Juniors 21-30 el día de hoy. Recibe a Barcelona de Ecuador. La semana pasada ganó 1-0 el equipo de 10. Y el último partido es Botafogo Nacional de Potosí. El partido de ida lo ganó Nacional de Potosí 1-0. Así que veremos en la altura, ¿no? Veremos en Brasil cómo le va al equipo de Potosí. Esta es la primera fase, digamos. Segunda fase. Segunda fase. Y recién la tercera fase arranca lo que sería la fase de grupo. Los grupos jugando. No. Solo el repechaje sería. Bueno, así que empezó a rodar la. Y se acelera todo porque en un par de meses ya tenemos el Mundial encima. Cuando nos queremos acordar ya vamos a estar hablando de la Copa del Mundo. Exactamente. Falta muy poquito. Falta ciento muy y pico de días. Ahora vamos a escucharlo a George Harrison, que cumpliría años, ¿no? Hoy mismo. Así que uno de los Beatles, icónicos. Beatles. Y tuvo su etapa solista. Así que lo vamos a escuchar con uno de sus temas. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Bueno, vamos a decir que el tiempo viene de acá unos días. Bueno, a la mañana con temperaturas un poco frescas y a la tarde ya con más sol, así que temperaturas que están menos de 30 grados, ¿eh? Así que no hay lluvias a la vista por el momento. Bueno, hasta acá hemos llegado con el programa del día de hoy. Acuérdense que la semana que viene es el sorteo de las tablets, así que Damián va a publicar el posteo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía durante estas dos horas y durante la hora anterior en Frecuencia Fans, que hoy estuvo pum para arriba, según el operador. Gracias a Damián, como siempre. Gracias a Vicky, que está siempre. Hoy no salió al aire. No se la vio, ¿no? Al aire, ¿no? Ah, salió. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico. Sí salió, se fue para allá atrás. No sé ni sí, qué estaba haciendo. Sí. Tuvo participación. Bueno, gracias a todos los que nos escuchan tarde tras tarde. Un saludo para Brunito, que lo dejamos ahí. A Brunito, un saludito, sí. Que él es el oyente más chiquito. Exactamente, el más chiquito que tenemos. Gracias, Nico, gracias, Vicky, Dami. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Como siempre, a las 17 horas en Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.